Hoy voy a continuar con mi estudio de la carta a los Gálatas con base en el capítulo 2, específicamente en el versículo 16. Y partiendo de ese versículo, hoy voy a explicar la diferencia que hay entre dos términos que se usan mucho en las iglesias en relación con el problema del pecado, pero que no siempre son bien entendidos. Y los términos son salvación y justificación. Hoy vamos a aprender juntos qué significan estos términos, cuál es la diferencia entre ellos y por qué son tan importantes. ¿Están listos? Vamos a Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, donde vamos a aprender la justificación y la salvación. ¿Qué es eso y cuáles son sus diferencias? ¿Está claro? Gálatas 2:16. Entonces busquemos ahí. Y voy a leer este versículo que va a ser el versículo base de la enseñanza de hoy. Escuchen entonces Gálatas 2:16. Leo en la Biblia de las Américas. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, diga justificado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Diga justificados. Justificados. Y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Diga justificado. Justificado. Entonces, ¿cuál es el tema de este versículo? La justificación. ¿Ven eso? Muchas personas no saben qué es la justificación. Ahora, hay un término parecido al término justificación que muchas veces es confundido con la justificación, pero no es lo mismo. Y es el tema de salvación. Sin perder Gálatas, vamos a irnos a Efesios capítulo 2. Es el que sigue de Gálatas en el Nuevo Testamento, entre los libros. Efesios capítulo 2, versículo 8. Hay unas páginas apenas adelante. Leo. Dice: porque por gracia habéis sido salvados. Diga salvados. Salvados. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Observen en estos dos versículos algunos elementos comunes. En los dos versículos dice que es por medio de la fe. Y luego aquí en el versículo 9 agrega no por obras. Entonces, en los dos pasajes dice que no es por obras que alguien es justificado o salvado, sino que es mediante la fe en Cristo. Pero lo que no es igual es que en Gálatas dice justificados y aquí en Efesios que dice salvados. Entonces, no es lo mismo ser justificado que ser salvo o salvado. No es lo mismo justificación que salvación. Y es, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos cosas? Bueno, en los siguientes minutos yo les voy a dar 7 aclaraciones que te van a permitir a ti entender mejor la diferencia entre la justificación y la salvación, en qué se distinguen, en qué son iguales y por qué son importantes. ¿Están listos? 7 aclaraciones respecto al tema de la justificación y el tema de la salvación. Eso es importante, presta atención. En primer lugar, salvación significa liberación de un peligro. Cuando tú oyes la palabra salvación, lo que estás oyendo es que alguien te va a rescatar, a librar, a aliviar de un peligro, de una aflicción. Eso significa salvar. ¿Me voy a entender? Te ibas a ahogar y alguien te rescata, tú dices, ¡ay, me salvaron! ¿Qué te está diciendo? Que te rescataron, te libraron de un peligro. Eso significa salvación en términos simples. ¿Está claro? Por otro lado, justificación es, también es una liberación, pero no es una liberación de un peligro. La justificación es liberación de una culpa. ¿Ven la diferencia? Entonces, la salvación es la liberación de un peligro, mientras que la justificación es la liberación de una culpa. De la culpa. Entonces, ¿pero cuál peligro, Luis? ¿Y cuál culpa? ¿De qué peligro y de qué culpa me estás hablando? Bueno, cuando la Biblia usa los términos salvación y justificación, principalmente en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a una liberación del peligro y de la culpa del pecado, del principal problema que afecta a la raza humana en términos espirituales, el pecado. Entonces, la segunda aclaración es la siguiente. Según la Biblia, el pecado es explicado de diferentes formas. El pecado en la Biblia es explicado de varias formas, pero hay dos formas dominantes en que se nos explica el pecado. ¿Están listos? La primera forma en que el pecado se nos presenta en la Biblia es como un gravísimo problema. Un problema que afecta a todos los seres humanos a modo de infección o enfermedad. El pecado es un problema incurable y mortal que todos los seres humanos padecen. Entonces, a veces la Biblia nos presenta el pecado en esos términos, como una enfermedad incurable y mortal que nos lleva a todos a la muerte. Un ejemplo lo tenemos aquí en Efesios, ya que están ahí, miren, regresen unos versículos, simplemente el versículo 5, observen cómo dice. Dice, Efesios 2:5, dice que, voy a leer desde el 4 para que agarren el sentido de la idea. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Vieron eso? El versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Entonces, el pecado, si ustedes observaron, conduce a una muerte. ¿Vieron eso? Se repiten los dos versículos. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Entonces, el pecado es presentado en la Biblia como un problema incurable, mortal. Pero también el texto, si ustedes prestaron atención en el versículo 1, no solo nos presenta el pecado como un problema mortal, sino también como un delito. Diga delito. Eso es otra cosa diferente. ¿Qué es un delito? Es cuando tú quiebras la ley. ¿Está claro? En otro lugar de la Biblia, en 1 de Juan 3, versículo 4, dice, pecado es infracción de la ley. En Romanos capítulo 5 y en Gálatas 2, donde estábamos, se nos dice que pecado también es transgresión. Todos esos términos, delito, infracción, transgresión, son diferentes conceptos para darnos una misma idea. Es, como decimos vulgarmente los mexicanos, pasarse de la raya. Hay un límite y tú cruzas el límite. Y el límite es la ley de Dios. La única forma en que tú puedes cometer una infracción es porque hay una ley. ¿Está claro? Entonces, desde una perspectiva de problema, el pecado es incurable y mortal. Y desde una perspectiva legal, el pecado es un delito, infracción o transgresión. ¿Está claro? Entonces, la salvación trata con la muerte, que es la consecuencia del pecado, mientras que la justificación trata con la culpa. Porque ¿cómo queda una persona que quiebra la ley? Culpable. Entonces, desde la perspectiva de la justificación, Dios está abordando el problema de la culpa, mientras que desde la perspectiva de la salvación, Dios está abordando el problema del pecado desde el enfoque de su efecto mortal. ¿Me entienden? La salvación tiene que ver con el problema del hombre, porque el hombre es el infectado de este problema mortal, de esta enfermedad terminal. Pero desde la perspectiva de la justificación, Dios está resolviendo un problema con él. Porque ¿quién es el ofendido? Él. ¿Captan el punto? La salvación, el enfoque lo pone en el hombre, y la justificación en la justicia de Dios. ¿Ven la diferencia? Ok, tercera aclaración. Aquí mismo en Efesios. Cuando el hombre está... Cuando tú ves una persona que está enferma, enferma de una enfermedad que la consume, de una enfermedad terminal que no tiene cura y que solo es cuestión de tiempo la va a llevar a la tumba, y tú estás fuerte y sano y eres una persona de buenos sentimientos, cuando ves a esta persona, ¿qué sientes por ella? Compasión. Bueno, Dios es muchísimo más bueno en sus sentimientos y deseos para con alguien que está infectado de una enfermedad mortal y camino a la muerte, y él siente lo mismo. Al sentimiento de compasión por la miseria ajena, la Biblia le llama misericordia. ¿Entienden? Entonces, el sentimiento dominante de Dios que lo mueve a ayudar a una persona que está en un problema mortal de pecado es la misericordia. Entonces, volviendo a decirlo así, el primer atributo de Dios, la primera característica de la persona de Dios que lo mueve a ayudar a alguien que está en su miseria espiritual es la misericordia. Por eso, la salvación, el atributo dominante detrás de la salvación de Dios es su misericordia y su amor por esa persona que está en desgracia. Observen aquí mismo en Efesios, otra vez. 2:4. Pero Dios, ¿qué es rico en qué? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? La compasión de Dios por la miseria espiritual del ser humano. ¿Está claro? Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Ya ven? Entonces, la salvación es el resultado de la misericordia de Dios. ¿Ven eso? Por otro lado, la justificación es un acto de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es un favor no merecido. Ahora, entiendan bien este concepto. Cuando nosotros hablamos de merecido o estamos hablando de mérito, por definición, la palabra justicia, la justicia es darle a cada uno según su merecido, según lo que merece. El término mérito o merecido está directamente relacionado con el atributo de la justicia. ¿Está claro? Entonces, la palabra gracia significa que se nos concede un favor no merecido. Por eso, el atributo divino que está directamente detrás de la justificación es la gracia. Porque Dios nos está concediendo un favor que no merecemos. ¿Captan el punto? Son dos atributos del carácter de la persona de Dios que lo mueve a expresar favor por el pecador. Desde la perspectiva de la salvación, su misericordia, también la gracia, pero primero es la misericordia. Y desde la perspectiva de la justificación, es primero la gracia. Porque la gracia es un concepto jurídico, porque habla de mérito, ¿entienden? Mientras que la misericordia es un atributo emocional, es un sentimiento. Entonces, allí, cuando Dios le atribuye a un pecador culpable los méritos de Jesús, Jesús vivió una vida perfecta, llena de mérito, y el pecador una vida llena de pecado, de delitos, de deudas con la justicia de Dios. Dios toma los méritos de Jesús y se los atribuye gratuitamente al pecador. Eso es un acto de gracia. Es la gracia que se concede a través de los méritos de Jesús, que se le dan a un pecador, y los pecados se le cargan a Jesús y Jesús muere para pagar esos delitos. ¿Captan la diferencia? Esa es la justificación. Entonces, cuarta aclaración. Ambas, la salvación y la justificación, dependen de Jesucristo, de la obra que él hizo. Las dos, se los voy a demostrar con unos pasajes de la Biblia. Aquí es donde estábamos en el 2:8, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, en los versículos anteriores, observaron ustedes, dice en el versículo, voy a leer desde el versículo 5, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Entonces, en lugar de que sigamos muertos espiritualmente, Dios derrama su gran y rica misericordia y amor y nos da vida con Cristo. Entonces, Cristo está de por medio entre la salvación y el pecador. ¿Captan eso? Eso es con respecto a la salvación. Pero con respecto a la justificación, ¿qué dice la Biblia con respecto a la justificación? Observen, vamos a Tito, por favor. Tal vez sea el pasaje más claro. Tito 3. Está más adelante de Efesios, son mucho más adelante. Sigue Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo y luego Tito, justo antes de Hebreos y de Filemón. Capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Yo los espero. Tito 3. Vamos a leer del 5 hasta el 7. ¿Ok? Escuchen. Él está hablando de Dios. Tito 3, 5. Él, Dios, nos, ¿qué dice? Salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Se acuerdan que les dije? La salvación es una extensión de la misericordia que Dios siente por la miseria humana. ¿Está claro? Lo volvemos a ver aquí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Él nos salvó no conforme a las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Entonces, la salvación es dada por medio de Jesucristo. ¿Está claro? Por eso nosotros, entre muchas otras razones, sabemos que las religiones como el budismo, el islam, el hinduismo y todas las demás religiones en donde Jesucristo no es el personaje central, no pueden tener la razón. No son muchos caminos a través de los cuales llegar a Roma, sino que hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No es que los cristianos seamos orgullosos, es que simplemente leemos la Biblia. Jesús dijo que a través de él es la única forma de llegar al Padre y hace sentido. Entonces, la salvación depende de Jesucristo como medio. Pero no solo la salvación, sigamos leyendo. Estamos aquí en Tito 3, 6. Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿Para qué? Justificados por su misericordia, dice ahí. Entonces ahí vemos el segundo concepto, ¿ven? El atributo divino que resulta en justificación es la gracia divina. ¿Ya lo vieron? Justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, la muerte de Cristo, la persona de Cristo y su muerte son indispensables tanto para la salvación como para la justificación. ¿Lo ven? Muy bien. Esa es una cuarta aclaración. ¿Cuál es el resultado que una persona experimenta cuando recibe la salvación? Bueno, si el problema, el peligro del que la salvación nos libra, es el problema del pecado que lleva a la muerte porque estábamos muertos en delitos y pecados, entonces, si el peligro del pecado es la muerte, ¿qué hace la salvación? Nos da vida. Ya leímos en Efesios, pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos. Así que el resultado de recibir la salvación, ¿qué es? Vida. Vida. Y está hablando de vida espiritual porque dice, que ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero no estaban muertos físicamente, ¿correcto? Estaban físicamente vivos, pero espiritualmente separados de Dios. Porque ¿qué es la muerte? La muerte física es cuando tu alma se separa de tu cuerpo. ¿Captan? Cuando das el último aliento. ¿Y la muerte espiritual qué es? Es la separación eterna de Dios. Imagínate una vida sin Dios. Es una vida de abandono horrible y total en tinieblas. Pero Dios, cuando una persona le concede su salvación, le da vida a esa persona. Se reconecta la persona con Dios. No hay separación más, sino que ahora se ha restablecido, se ha reconciliado la persona con Dios. Tiene vida. Por otra parte, la justificación, el resultado de la justificación es la imputación, otro término legal, es la imputación de la justicia de Jesús a un pecador arrepentido. Un pecador tiene que ser perfecto en justicia para que Dios lo deje entrar a su gloria, pero no lo es. Lo único que le queda al pecador es una sentencia, una condenación. Pero en lugar de darle una sentencia de condenación, Dios agarra esa sentencia y se la carga a Jesús. ¿Entienden? Y hay un intercambio. Esto es lo que llamamos imputación. Es un intercambio. A Jesús le quita su justicia, su mérito y se lo da al pecador. Y al pecador le quita su culpa y su muerte y se la cobra a Jesús. ¿Entienden? Esto es una transacción legal. Es como cuando tú vas a corte, te dan una sentencia y la tienes que pagar. No tienes con qué pagar. Entonces tu familia vende todo lo que tiene y pagan por ti. Y a ti te sueltan. Entonces no te sueltan por inocente. Sueltan porque alguien pagó por ti. ¿Captan el punto? Eso es lo que es la justificación. La justificación lo que hace es que le atribuye a la persona la exoneración. Y aquí hay que aclarar dos términos legales otra vez. No es lo mismo absolver que exonerar. La justificación resulta en exoneración. Explico. Absolver a alguien significa declararlo inocente. Mientras que exonerar a alguien significa declararlo libre de toda responsabilidad adicional. Cuando tú cometes un delito, se revisan las evidencias y descubren que tú eres inocente, que no lo cometiste, te absuelven. ¿Me doy a entender? Es decir, te declaran inocente. Pero cuando tú cometes un delito y las evidencias demuestran que tú eres culpable, no te absuelven. Te condenan. Por eso lo contrario de justificación es condenación. ¿Me entienden? Cuando tú eres el que comete un delito y te lo comprueban, entonces eres condenado. El juez colecta todas las evidencias y da su veredicto, su sentencia final, y solo hay dos posibilidades. ¿Inocente o culpable? ¿Sí o no? Si te encuentra inocente, te absuelve de todo cargo y te deja ir. ¿Está claro? Pero si no te encuentra inocente, te encuentra culpable, entonces ahora tiene que dar una sentencia condenatoria. ¿Captan el punto? Y siempre lleva un castigo, ¿sí o no? Esa es otra gran diferencia entre ambos conceptos, pero ahorita lo vamos a aclarar mejor. Entonces, el resultado de la salvación es vida. El resultado de la justificación es exoneración. Dicho en otras palabras, cuando un juez encuentra que alguien es culpable, le dicta su condena y le dice, tu condena va a ser esto. Según la Biblia, la paga, el salario del que peca es muerte. Eso es lo que merece el pecado según Dios. Una sentencia de muerte. Y viene Jesús a morir en lugar del pecador. ¿Se pagó o no se pagó entonces esa condena? Sí se pagó. Por lo tanto, como lo que exige la ley ha sido satisfecho, la deuda de la justicia ha sido pagada, Entonces, al pecador, ¿qué se le declara? ¿Inocente? ¿Es pecador? ¿Es culpable o es inocente? Pero es un culpable exonerado, porque su deuda con la justicia ha quedado pagada. Siempre será culpable, pero ya no tiene la responsabilidad de seguir pagando, porque su deuda ya se pagó. ¿Captan el punto? Por lo tanto, es liberado. En su récord siempre va a tener el recuerdo de culpabilidad, pero también de perdón. ¿Está claro? De perdón. Entonces, esa es otra aclaración. Siguiente. En la Biblia, la salvación, aunque tiene un aspecto presente y también pasado, como el que acabamos de leer, dice, porque por gracia habéis sido salvados, ya en el pasado. Pero el mayor enfoque de la salvación en la Biblia es la salvación futura. Acuérdense, dijimos, si la salvación tiene que ver, o si la salvación es el librar de un peligro, el peligro final del que vamos a ser librados está por venir en el día del juicio final, cuando Dios va a traer a todos los hombres a llamarlos a cuentas por sus pecados. Pero cuando lleguemos en ese día y se revise que nosotros hemos sido librados del poder mortal del pecado y de sus consecuencias, vamos a ser librados de toda condenación y muerte. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, la salvación tiene un aspecto predominantemente futuro en la Biblia. Es decir, la salvación es algo que todavía estamos esperando. Mientras que el enfoque dominante de la Biblia respecto a la justificación es algo pasado. La justificación se resuelve cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el ejemplo que vimos de Gálatas 2:16, ¿qué decía? Justificados. Entonces, esa es otra distinción entre ambas. La justificación final, el día del juicio, será también futura, pero mayormente ya se considera como un acto definitivo. Finalmente, ¿qué sucede cuando una persona rechaza el regalo de salvación de Dios? Cuando una persona rechaza la salvación de Dios, queda en un estado de perdición. Voy a llevarlos a Corintios. Hay dos pasajes en Corintios que quiero leer. El primero está en Corintios 5, segunda de Corintios 2, versículo 15. Segunda de Corintios 2, 15, leo. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Entonces, aquí claramente el texto nos revela cuáles son las únicas dos opciones. O una persona se salva, y lo contrario, ¿qué es? Se pierde. Entonces, lo contrario a la salvación es perdición. ¿Qué es lo contrario de la salvación? Perdición. Perderse. La perdición. ¿Y qué es la perdición de la que se está refiriendo aquí? No es que se me perdió, ahí donde me quedaron las llaves, se me perdieron. No está hablando de perderse en ese sentido. Está refiriéndose a quedar en abandono total. Cuando una persona no acepta la salvación, rechaza la salvación, queda abandonada a su suerte sin ninguna esperanza de que Dios le va a ayudar en el futuro. Nada. No hay, porque la persona ha quedado en un estado de perdición. Abandonada a su propia suerte. No quiso a Dios, está abandonada a su propia suerte. Por otra parte, si rechazamos la gracia de la justificación por la fe, el resultado de rechazar la justificación por la fe no es perdición, es condenación. Romanos 5:18. Atrás de Corintios está Romanos. Segunda de Corintios, luego sigue Primera de Corintios y atrás Romanos. Escuchen Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión. ¿Se acuerdan que les dije el término transgresión? ¿Qué es la transgresión? Quebrar la ley intencionalmente. Es Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. ¿De cuál transgresión está hablando? Por una transgresión, la de Adán y Eva, hermanos. De eso está hablando. Por el pecado de Adán y Eva, dice aquí este versículo 18, resultó la condenación de todos los hombres. Así que cuando una persona nace en este mundo, ya nace pecadora y como resultado, condenada. ¿Pero por qué? ¿Qué pecado cometió él? Ninguno. ¿Quién lo cometió en su lugar? Adán. Por desgracia, sí funcionan los arreglos representativos. Si el presidente Biden declara la guerra en Estados Unidos, ¿quién crees que va a estar en guerra? Todos, porque él federalmente nos representa, ¿sí o no? ¿O acaso te preguntaron a ti si declara la guerra? Oye, ¿tú quieres ir a guerra? No, pues a mí ni me preguntaron. Ni modo, ya estás en guerra, ¿sí o no? Eso es lo que pasó con la raza humana. El que nos representaba a todos, Adán, decidió pecar. ¿Cuál es el resultado? Quebró, transgredió la ley, condenado. Y ahora todos los de su equipo, condenados. ¿Entienden? Pero no he terminado el versículo. Dice, así como la transgresión resultó en la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Cuál es ese acto de justicia? Jesucristo. ¿Entienden? Por el acto de Jesús, y ahí el texto que acabo de leer dice, resultó la justificación para todos los hombres. ¿Para todos? Bueno, para todos los que aceptan ese acto de justicia. ¿Entienden? Para todos los que aceptan a Jesús como su Salvador y Señor. Entonces, lo contrario de la salvación es la perdición y lo contrario de la justificación es la condenación. ¿Captan? Estos son términos jurídicos forenses. Forense significa jurídicos, judiciales. Y estos, salvación y perdición. Estos tienen que ver más con una experiencia y estos tienen que ver más con un estatus legal. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ahí ya he dado el resumen de 7 aclaraciones entre la salvación y la justificación. Ahora, segundo, el problema entonces está en que el hombre por naturaleza, cuando una persona nace en esta vida, crece, aunque vaya a la iglesia y pertenezca a cualquier religión, normalmente un ser humano cualquiera no se sabe ni muerto ni condenado. Él se siente vivito y coleando. ¿Me entienden? Y no se siente condenado. Siente que todavía tiene lucha para justificarse delante de Dios. ¿Qué es la condenación sino la sentencia después de un juicio? ¿Sí o no? Si un hombre ya nace condenado, es que el juicio ya se celebró en cierto modo. ¿Me doy a entender? O sea, el pleito legal que se hizo entre Adán y Dios se resolvió. Y quedó Adán y sus descendientes condenados. Y cuando ellos nacen, no se sienten condenados. ¿O sí? Simplemente no saben. ¿Está claro? No saben. Hay mujeres que cometen un delito y las meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, se embarazan. ¿Han oído casos así? ¿Y dónde nace el niño? ¿Libre? Pues técnicamente sí es libre porque él no cometió el delito. ¿Pero dónde está el niño? Porque es hijo de una sentenciada. ¿Me doy a entender? Espiritualmente hablando, todos los seres humanos nacen con una sentencia de condenación y no lo saben. ¿Tú te sabías condenado antes de escucharte estas cosas? No, ¿verdad que no? No. Ni tampoco muerto. No, si soy más vivo que nada, dices, ¿verdad? Pero no se siente. Pero así, ese es el problema. ¿Entienden ahora el problema? Que vivimos en un mundo lleno de gente muerta y condenada que no sabe. que se siente al contrario. La gente se siente a través de sus religiones muy conectada con Dios, ¿o no? Ese es el problemón. Pero Dios ama tanto a la gente que le regaló un recurso a la gente para que la gente despierte de su sueño y descubra su condición. ¿Y saben cuál es ese regalo que Dios ha dado? La ley de Dios. ¿Qué ley estás hablando, Luis? La ley moral de Dios, que normalmente nosotros conocemos en forma resumida como los 10 mandamientos. Piense cómo Dios nos ha regalado a todos los seres humanos la ley para que descubramos nuestro problema. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 2. ¿Sí? Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley para sí mismos, entonces aclaremos, los 10 mandamientos se los dio Dios a los judíos, ¿sí o no? Allá en Sinaí, pero los aztecas y los mayas y los totonacas y los olmecas y los navajos y los pueblo y así toda la lista de grupos prehispánicos y todos los demás. ¿Tenían ellos acaso Biblia, los 10 mandamientos? No, pero sí. A ver, ¿cómo está eso? Pues que yo sepa, no tenían Biblia. Pero observen lo que dice aquí 2:14. Sigo leyendo. Dice, los gentiles, y esa es representativa esa palabra para todos los que no eran judíos, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia les da testimonio. ¿Sabes dónde está la ley escrita, la ley de Dios? En la conciencia. ¿Hay un ser humano que no tenga conciencia? No. Dios le ha dado conciencia a cada ser humano. Dios nos ha dado su ley escrita en nuestros corazones y además escrita en tablas y en papel, para que nadie diga, yo no sabía. No, sí sabías. Dios le regaló al ser humano la ley moral para que descubra su problema. ¿Cuál problema? Que está muerto y condenado. Pero él no lo sabe. Así que le he dado la ley. Y a través de la ley Dios cumple varios propósitos. Pero antes de hablar de esos propósitos, tendríamos que recordar la ley, y por cuestión de tiempo, aquí nos vamos a tener que parar el día de hoy.